Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. El mundo en pie, los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito: ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. Triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. El hombre es hermano, derechos iguales tendrán. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá tomar la flor. Tomar la flor, dice, como algo así. Ya, queridos compañeros, queridos vecinos, ya estamos comenzando ya una nueva jornada, una nueva semana más de lo que es Contra Babilón, un nuevo programa en la cual compartimos una hora y media, una hora cuarenta más o menos aproximadamente, una hora cuarenta la mayoría de las veces estamos durando. Y así que le mandamos un gran abrazo, un gran saludo fraterno a la distancia, obviamente, compas. A la distancia y con mascarilla y toda la onda. Pero fraterno, igual, po. Queridos compañeros, queridos vecinos, ya estamos ya en una nueva jornada más en este país, po, en este país complicado que la está pasando, no la está pasando bien. Ya, bueno, que estamos metidos obviamente en la encrucijada de la pandemia, así que le mandamos un gran abrazo solidario también a cada una de las personas que no lo están pasando para nada bien. Compañeros que no sé, que han quedado sin trabajo, vecinos que han quedado sin trabajo, que la están pasando económicamente bastante mal. Así que bueno, le mandamos un gran saludo, un gran abrazo a cada una de las personas, justamente esperando obviamente que, bueno, que todas las complicaciones se vayan superando de a poco. Ya, bueno, y desearle obviamente lo mejor. Ya, y a cuidarse nomás, pues, cabros. A cuidarnos nosotros y a cuidar a la demás gente también, pues, a todos nuestros vecinos, nuestras familias. Ya, a todo nuestro pueblo, pues, cabros. Si no nos cuidamos nosotros, nadie más lo va a hacer. Si no nos cuidaron de un principio y ahora que están viviendo el tema de la cuarentena total, por el tema de la pandemia acá en Santiago, cosa que tenían que haber hecho desde un principio, obviamente, pero es justamente porque el gobierno no le interesa poder resguardar la salud de la gente, es así de simple, ¿ya? Queridos compas, comenzamos ya con la buena música y sonó un tremendo temón que es La Internacional, en la cual estaba sonando, de hecho, y es la versión del Club Artístico Libertad, del disco Rojo y Negro. Los invito cordialmente a poder escuchar este tremendo disco, esto es del 2009, ¿ya? Escuchen a Club Artístico Libertad, que tocan diferentes temas, obviamente, del ámbito más, un poquitito más anarquista, un poquitito más libertario, y obviamente sacan sus propias versiones también, así que Club Artístico Libertad, anótelo por ahí, vecino, ¿ya? Para que lo pueda escuchar. El disco se llama Rojo y Negro, ¿ya? Rojo y Negro del 2009, ¿ya? Para todos aquellos que tienen el corazón rojo y negro, ¿sí o no? Que así lo tenemos, queridos compas. Ya, el día de hoy tenemos obviamente comunicados, tenemos una que otra actividad, tenemos poca actividad obviamente. Cuando yo me refiero a que tenemos poca actividad es justamente, bueno, no me estoy refiriendo a que tenemos actividades así como no sé, pues así nos juntamos y todo el tema, tocate y todo el tema. Obviamente se entiende de que hay actividades, por ejemplo, a través de internet, online, por ejemplo, se están realizando diferentes conciertos, músicos independientes que están sonando bastante, que están solicitando también su moneda, obviamente, a través, como una tarreada. Y así que también apoyarlo a los artistas independientes, pues, queridos compas, ¿ya? Así que esa es la manínimo. Si no nos apoyamos nosotros como medios independientes, obviamente no nos va a apoyar nadie. Y la idea justamente de que nosotros como medios independientes también los apoyemos, como colectivos, organizaciones. ¿Por qué razón? Porque en el momento que realizamos una actividad, ¿ya? En el momento que realizamos una actividad, ya sea solidaria o no, pero en el momento que se realiza una actividad, una jornada, ¿dónde acudimos? Justamente a los artistas independientes, compas. Los compañeros, las bandas, trovadores, cantautores, hip hoperos, compas, circo, payasos, teatro, teatro callejero, bueno, de alguna forma todo lo que es el arte independiente, nosotros acudimos a ellos como para que nos puedan aportar y nos puedan apoyar en cada una de las jornadas, ya en actividades. Y ahora es para dar vuelta a la mano, ahora tenemos que dar vuelta a la mano y justamente poder apoyarnos con difusión, con platita, obviamente, si es que podemos, ya, y eso, pues, cabros. Así que hay que darle la vuelta justamente a este tema de la pandemia, a este tema de estar separados, ya. Hay que darle un poquitito la vuelta y tratar de ayudarnos entre nosotros. Pues. Así que eso es un llamado, compas, para que podamos aportar y podamos apoyar a cada uno de los artistas independientes, que eso es importante. Ya tenemos que hacerlo porque es una devuelta de mano. Y eso es lo justo, eso es lo legal, eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Cada vez que te prestan ropa, tú tienes que devolver esa prestada de ropa. ¿Sí o no? Así es la mano, pues, compas. Y así, obviamente, como es una mano, lava la otra. Y las dos lavan la cara. Oh, mira lo que se me acaba de ocurrir. Estas son las radios cómplices de la contra. Ya, queridos compas, vámonos con las radios cómplices de la contra Babilón, cosa que no tenía, ahora sí, ahí me abrió. Ya, compas, nacemos desde Radio Nehuen a través de radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, en la cual puedes descargarlo, o es Play Store, no sé cómo se llama, pero en algún momento se llamó Google Play y Play Store, pero es lo mismo. Ya, pero por ahí puedes bajar también Radio Nehuen, compas, para que lo puedan descargar en su dispositivo móvil, ya, preferido. Radio Nehuen, compas, a través de www.radionehuen.cl nos escuchamos todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando ahí en la Nehuen. Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños. Sábado 23 horas, sonando a través de radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, la compañera de Casandras, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y sonando también los días domingos desde las 12 del día. Casandras.org. Siempre la señal del viento tiene un nombre y se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo, compas, y retransmitido todos los días viernes desde las 18 horas también. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Madrid, compas, Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana, sonando ahí en Madrid, que vendría siendo un sábado tarde-noche por los lados de Latinoamérica. Radio Monte Águila directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguilaon-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM para todos los vecinos de Viña del Mar, ahí específicamente en Reñaca Alto, ahí movilizando sueños desde Reñaca Alto y a través de radioextremo.cl todos los días viernes desde las 20 horas sonando ahí en Viña del Mar, compás. Saludamos también a los compañeros de la Radio Libre 96.3 FM, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, en Buenos Aires, viernes, sábado y domingo en horarios rotativos, 18, 20 y 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México. Radio Cal Libertaria, San Fernando, compás, para todos los vecinos de San Fernando. Viernes 23 horas, 87.7 FM. Y también los días miércoles desde las 22 horas, igual se entrelazan los compas. Radio UCAM.cl. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, 107.5 FM, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria desde Trelew, Argentina, 105.3 FM, radiosudaca.org, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo en el barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas. La Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 18 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Concepción, agüita.latina.red, en directo todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Amaranto, jueves 21 horas, amarantomedios.radiostream321.com. Ahí sí voy, y Radio Auquinlab, queridos compas, que le agradecemos, y una radio más que se une a las radios cómplices de la Contra Babilón. Así nomás, pudo. Radio Auquinlab, latina.red, dos puntos, 8000/auquinlab.mp3. ¿Ya? Latina.red, dos puntos, 8000/auquinlab.mp3. Esa es la señal directa, ya, para la Radio Auquinlab. Proyecto radial comunitario y autónomo desde el territorio mapuche lapquenche en Ainil, Valdivia, resonando entre mar y monte todos los días viernes desde las 18 horas. Saludamos afectuosamente a los compañeros, a los Peñi, los Lamien, del proyecto radial comunitario y autónomo Radio Auquinlab, compás, en la cual estamos sonando todos los días viernes desde las 18 horas. Tendremos más información también, y luego obviamente esperando, obviamente, que se sigan sumando muchas más radios de la Contra Babilón, radios cómplices de la Contra, pues compas, nos gusta llamar los radios cómplices, y me gusta cuando le llaman, oye, queremos ser una radio cómplice de la Contra, ah, bacano, ¿no? ¿Sí o no? Ya, compas, esto es Insomnia is Dead, vamos a ir a escuchar dos temas dedicados para ese perrito negrito, po, que es un símbolo de la revuelta popular, pues, compas. Me imagino que ustedes saben a quién me refiero, que es el Matapaco. Vamos a ir a escuchar a Insomnia is Dead, ya, con el negro Matapaco, y luego vamos a escuchar a Niños Simios con el tema Matapacos. Dos temas para ti, po, para el perrito, no solamente para él, dedicado para todos los perritos. Matapacos, a esta hora. Le ladró a la paca, le ladró al zorrillo, le ladró al opresor, pero nunca a los chiquillos, porque ese es su corillo. Allá en la barricada, los estudiantes fueron su jauría, su manada. Le ladró a la paca, le ladró al zorrillo, le ladró al opresor, pero nunca a los chiquillos, porque ese es su corillo. Allá en la barricada, los estudiantes fueron su jauría, su manada. encima de la cara del corrupto presidente. A los pacos infiltrados también le mostró los dientes. Sexto sentido, perro, no sabe cuando alguien miente. El que parece que no escucha y ladrándole a los pacos que se llevan al capucha con escupos de guanaco, él se daba una ducha. Me gusta la protesta, el rebelde la disfruta. Si era el negro mata paco, el perro anti-yuta. Un perro como todos los amigos de la acera, destinado a gobernar la calle de antes que naciera. Yeah. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Vamos para adentro, para adentro. Ah, le pusimos ahí con esa cuña. Oye, qué buenos temas. Oye, una de las cosas, bueno, que tiene todo bueno en realidad, pero salió como una como bandas sonoras de lo que es la revuelta popular, compas, desde el 18 de octubre del 2019, ¿no? Sí o no, porque sacaron muchísimos temas justamente dedicados a lo que es la revuelta popular. Pues muchos dicen, oye, que son oportunistas y todo el tema. Loco, es la música. Déjala que fluya la música nomás, pues. Y ahí, y hay unos temas súper buenos. Obviamente hay bandas que venían ya llamando justamente a la revuelta popular hace muchísimo tiempo. Nosotros lo sabemos, pero ¿para qué nos vamos a poner ahí como a mirar entre... la quinta pata al gato. La quinta pata al gato, ¿no? O la... La quinta pata al gato. La quinta pata al gato parece, no sé, pero algo así. Pero el tema es que para qué nos vamos a poner ahí como a hilar fino, cabrón. Sí, disfrutemos de la música nomás y dejen que fluya, bro. Ya, así que así de simple. Y hay, pero muchísimos temas dedicados justamente a lo que es la revuelta popular. Chile despertó, Negro Matapaco, Contra los Pacos, ACAB. Oye, hay hartos temas, pues. Y nosotros tenemos hartos temas de esos también, así que los vamos a ir difundiendo desde acá, y que lo estamos difundiendo hace mucho tiempo también, queridos compas. Así que eso, no nos pongamos tan graves, pues. Hay cabros de repente que se ponen como graves con el tema, pero ¿para qué, pues? ¿Para qué nos vamos a calentar la cabeza con ese tipo de temas? A la vez también, compas, nosotros vamos luchando, obviamente, en forma diaria, en forma cotidiana, en diferentes trincheras, ¿ya? Una no es menos importante que la otra, que eso también tienen que entender algunos compañeros, ya. Obviamente todas las luchas son necesarias. Cada uno va poniendo su granito de arena, como siempre lo decimos, para que podamos formar de alguna forma una gran playa, justamente, que tape a lo que es el sistema capitalista, tape a lo que son los poderosos y obviamente su abuso. Y así que todas las luchas son necesarias y son imprescindibles, pues. Así que no una sobre otra, recuérdenlo siempre. Nadie está uno sobre otro, o uno no es más rebelde que el otro, ¿ya? Tenemos que entender eso, si no estaríamos cayendo dentro de lo mismo que estamos renegando. Y eso sería bastante malo, compas, ya, queridos vecinos. Así que no, tratemos de todos luchar desde nuestra trinchera. Lo importante es poder entregar ese granito de arena, ya. Hay que hacerlo, ya, hay que apoyarlo. Y hay que tratar de que se difunda, obviamente, y tratar de que ese granito de arena se junte con otros granitos de arena, ¿ya? Esa es la idea, compas, ¿ya? Querido compañero, nos llegó lo que es un comunicado del Círculo Anarcofeminista: ni amas ni esclavas frente a la pandemia y a la vuelta de la normalidad. Esto fue el día 7 de mayo, más o menos, que se estuvo dando a conocer lo que es este comunicado, del cual lo vamos a dar a conocer desde acá también. A más de un mes de la publicación del primer caso confirmado del COVID-19 en Chile, y con la creciente instalación del miedo, paranoia, violencia de género y confinamiento obligatorio y o voluntario en nuestras viviendas, hemos tenido que sortear el abandono de las calles, de la protesta material y física, pues nos queda la virtual. Para dar paso a un cambio de foco y volcarnos a la preocupación por las diferentes estrategias sanitarias y de supervivencia, esto último para los y las menos y nada privilegiados de la repartija de la torta, que debemos adoptar como el fin de protegernos y rifar la pandemia que ataca y amenaza al mundo entero desde diciembre del 2019. Ante aquello, no se puede dudar que la llegada del COVID-19 y la consecuente paralización de nuestras cotidianidades le vino como anillo al dedo al Estado de Chile y a todos aquellos que temían la situación de incertidumbre que trajo consigo el estallido social ocurrido el pasado 18 de octubre del 2019 y posterior revuelta extendida hasta inicios del marzo del 2020. Para terminar, o bien, suspender hasta nuevo aviso para nosotros, con las demandas sociales, la incansable ocupación de las calles, la Plaza de Dignidad y las constantes denuncias de las incesantes injusticias amparadas en la Constitución actual, que caen y recaen sobre los habitantes de la región llamada Chile. El avance de las diversas asambleas territoriales conformadas como espacios de organización alternativa al mundo institucional acaparador de la política y su ejercicio, y todo aquello que estaba concretamente atentado contra el estado de las cosas, permanente y por gusto vitalicio, quedó en pausa o en olvido, como ya aspiran los poderosos. Sin embargo, nosotros, los de ayer, ahora y siempre, estamos aquí, observando cada paso, habladuría y medida estatal que ha desplegado en este contexto la catástrofe, que tanto le conviene al gobierno, observando cómo... con cada ayuda, entre comillas, bonos, obviamente, que tiran el beneficio de los más vulnerables, por supuesto con las estipulaciones presididas por ellos mismos de quienes son vulnerables, Queda más en evidencia la avaricia y la sed de acumulación de riquezas con la que operan estos parásitos del gobierno y del Estado y del capital. Estamos aquí esperando y autocuidándonos que cuando llegue el momento de retomar la revuelta, momento que no se vislumbra tan lejano, con las últimas declaraciones estatales de instalar una nueva normalidad, momento de retomar las calles con nuevas históricas demandas sociales, momento de retomar nuestras vidas en aras de alcanzar la tan anhelada transformación social, porque no hemos decaído ni olvidado. Las calles serán recuperadas, la revuelta continúa, ni amas ni esclavas, anarcofeministas organizadas, compas. Esto es el círculo anarcofeminista Ni Amas Ni Esclavas, que enviaron este comunicado. Ya, tenemos más comunicados por ahí que vamos a dar a conocer también. Los invitamos, compas, a cada uno de ustedes, los que quieran difundir. Primero, los que quieran difundir música, lo pueden hacer. Tenemos el WhatsApp, +569 4214 7247, +569 4214 7247. Tenemos el contrababilon@gmail.com, que es el correo electrónico, y tenemos las redes sociales también para que nos puedan hacer llegar su música, para poder difundirla desde acá. Junto con eso, queremos invitar también, ya, a instar a cada uno de los compañeros que tienen algún tipo de comunicado, video, audio, lo pueden enviar también de la misma forma, a los mismos medios, ya, para poder difundirlo desde acá también. A los que tienen actividades virtuales, bueno, lo que deseen difundir, lo pueden hacer también. Queremos ordenar un poquitito el tema, compas. Hay algunos compañeros que nos envían, nos envían YouTube, nos envían como link de YouTube y todo el tema. Si tienen la posibilidad de poder enviarnos la música, obviamente en MP3, sería ideal, justamente a través de los mismos medios que les acabo de nombrar. ¿Por qué? Porque de repente en YouTube se pierde la calidad y obviamente de repente en YouTube no podemos llegar y sacar el audio, ya que es importante justamente para poder difundirlo desde acá, que somos radio, que somos programa radial. Así que eso, compas, así que bacán, sigan enviándolo justamente, y también invitamos a las personas que no lo han hecho, ya, somos un medio, ya, obviamente no somos el medio, somos solamente uno, un medio de difusión alternativa e independiente autónomo, ya, así que para que lo puedan, utilizar de esa forma, obviamente, queremos ser justamente una vitrina a cada uno de los compañeros, ya, que quieran presentar algo, que quieran difundir algo, ahí estamos, ahí está el programa, ocúpenlo, así de simple, ya, y como les vuelvo a reiterar, apoyemos a los artistas independientes, compas, a los compañeros que están en bandas, a los compañeros músicos, los compañeros de circo, teatro, bueno, en fin, en artes independientes, llamémoslo de esa forma, como para poder englobar justamente a todo lo que son las diferentes métodos de difusión alternativo, ya, así que hay que apoyarlos, ya, porque ellos nos apoyan en las actividades, compas, así que tenemos que dar la vuelta a la mano, tenemos que hacerlo, así de simple. Esto es Pascual y la Vaca, ya, que tiene unos tremendos temones, la Pascual y la Vaca. Vamos a ir a escuchar Compañeras al Compás, vamos a ir a escuchar dos temas dedicados para todos ustedes, pues chiquillas, vecinas, ya. Pascual y la Vaca, Compañeras al Compás, y luego vamos a ir a escuchar un tremendo tema de Mama Soul. Me imagino que cada uno de ustedes ha escuchado Mama Soul. Sí, han tenido unos temas, obviamente, que eran bastante conocidos, si no me equivoco, como a principios del 2000, a finales de 1900 y tanto, 1999, por ahí, ¿o no? O no sé si estoy bien en la fecha o no, o estoy medio perdido. Pero tenían unos temas bastante conocidos, sonaban en radio y todo el tema. Ya, pero vamos a ir a escuchar porque ellas retomaron justamente lo que es la música, lo que son sus creaciones artísticas. Tienen un tema llamado Ni Una Más Ni Una Menos, dedicado justamente a lo que es los femicidios, ¿ya? Así que vamos a ir a escucharlo desde acá. Esto es Pascual y la Vaca, primero que todo, con Compañeras al Compás, y luego Mama Soul con Ni Una Más Ni Una Menos. Pura música así como un poco más calmada, compas, para que nos pongamos a pensar y que ni una más ni una menos, po. Así de corta. Vamos. Vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo fama. Vi formarse en la calle un círculo de adherirse a la campaña de solidarización con las personas. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro, sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba le espera. Su mamá

y en tus ojos el sol refleje como un espejo. Tantas más, todos los golpes que sufrimos no se caen más, nada más, ni una más. Tengo la culpa, Karina, Luciana, Vila, Marina, María, tantas más. Todos los golpes que sufrimos no se caen más, nada más, ni una más, ni una más. Los números avanzan, el horror viene en silencio. Yo canto con tu voz y le grito tu nombre al viento. Ni una más. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ay, sí, pues queridos compas. Vamos a ir a escuchar dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Vamos a ir con lo nuevo, lo último de Antonio Columi, queridos compas. Bueno, que fue una banda de alguna forma que se creó, o él está cantando en el Valle del Tingiririca en el 2010 más o menos. Viene lo que es esta música de Antonio Columi, que tiene una banda anteriormente, pero ahora ya está sonando con su música, Antonio Columi. Vamos a ir a escuchar El Canto del Mundo, de su disco llamado de la misma forma, El Canto del Mundo, queridos compas. Y luego vamos a escuchar a Ciudad Jara, Ciudad Jara, en la cual está Pablo, que era el, o fue el vocalista, bueno, de alguna forma sigue siéndolo, del grupo La Raíz de En España, compás, y que sacó su proyecto solista llamado Ciudad Jara, y en la cual lanzó hace un mes atrás, más o menos, ¿ya? Un disco llamado La Canción del... No se llama La Canción del Pensador, no recuerdo el nombre del disco, pero vamos a ir a escuchar La Canción del Pensador, que es justamente la canción que vamos a ir a escuchar ahora. Primero que todo, Antonio Columi con El Canto del Mundo, y luego Ciudad Jara con La Canción del Pensador, en los nuevos sonidos de la rebelión. En la niebla que el misterio contemplará, el movimiento del silencio dando vueltas, y en la pausa la materia ebulliendo con la grave tronadura del destello. No había gente en el principio de las cosas, solo espíritu y huellas en el tiempo, los recuerdos en la casa de los sueños y la luz buscando un lugar en la tierra. Vino el corazón al canto del mundo, viene a perfumar todo el olvido nuestro. Es un corazón, la música del tiempo sabe despertar. La clave y el secreto algo busca afuera y nunca encuentra nada en el caos que perturba los deseos. El destino de la muerte yendo en retroceso es la vida misma, emerge de la fuente. No se puede descifrar la dirección de todo, déjalo vivir. Es el tesoro humano, sabe respirar. El devenir, la causa es que hay un corazón que se mueve en el tiempo. Noche de este juego tan sagrado, las esferas van girando hacia nosotros, el nacimiento de la gente y las estrellas, era el agua que goteaba desde adentro. Es el negro destellando las figuras, dando forma al encanto de las luces. Cada era con su propio colorido, cada hebra del tejido fue diciendo que hay un corazón que ya lo sabe, siempre puede disfrutar y enmudecer si quiere en el anochecer, que amanece de nuevo, sabe iluminar como el primer destello en el laberinto de la mente, muchas puertas y en la entrada y la salida un nuevo espejo, canta el cuento de las eras infinitas. Que la vida está casada con la muerte. Vino el corazón al canto del mundo, viene a perfumar todo el olvido nuestro. Es un corazón, la música del tiempo sabe despertar. La clave y el secreto, ¿de qué manera?

llamamos a toda la juventud consciente a adherirse a la campaña de solidarización con los presos políticos mapuche. Los presos de la cárcel de Angol exigen su libertad debido al colapso carcelario y la nula seguridad sanitaria en el interior. Actualmente, 8 de ellos se encuentran en huelga de hambre desde el 4 de mayo. Mientras los presos políticos mapuche luchan contra el sistema carcelario desde adentro, nace la necesidad de nosotros hacerlo desde afuera. A mantener la memoria intacta de los mártires como ejemplo de lucha. Matías Catrileo, Macarena Valdés, Rodrigo Cisterna, Camilo Catrillanca, viven en la lucha. Ni mapuche, ni chileno, ni en las cárceles, ni en el Sename, por montaje o por la lucha. No más presos o presas por luchar. Fin a la criminalización de la protesta y juicio y castigo a los reales criminales de este gobierno. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. ¡Libertad! ¡Libertad! Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. Ya, queridos compas, estamos de regreso. Ahí teníamos los dos temas de Antonio Cullumi junto a Ciudad Jara. Ya entre los dos compas sumaron alrededor de 12 minutos. Así, esa onda, esas son creaciones, pues, cabrón. ¿Sí o no? Buena. Ya, compañeros, tenemos el... Acá lo tengo, el comunicado en solidaridad con Cristian Briones, preso político de la revuelta social. Esto es difundido por el colectivo La Zalzamora, compas. Dada la situación difícil que está viviendo cientos de jóvenes que fueron secuestrados por luchar, miles de jóvenes de hecho, los canales de solidaridad deben estar más activos que nunca. Por este motivo invitamos a solidarizar con Cristian Briones y su familia por medio de una lucatón para costear los gastos de la defensa legal. El caso de Cristian Pelado Briones fue detenido en Santiago el día 24 de octubre del 2019 durante la brutal persecución generada por el Estado para aplacar la creciente revuelta social. Desde entonces, 6 meses atrás, Cristian se encuentra encarcelado en el módulo 14 del Centro de Exterminio Santiago 1. En estos momentos de pandemia, en el cual las cárceles han sido fuertemente golpeadas por la inoperante institucionalidad y las carencias que ya conocemos, la solidaridad es nuestra mayor herramienta para contrarrestar el peso de la prisión. Por eso, invitamos a apañar a Cristian Briones y su familia, apoyando económicamente en esta lucatón. Para aportes, comunícate por interno a nuestra página de Facebook, que es justamente en la página en solidaridad con Cristian Briones y la... Acá lo tengo, el colectivo La Zalzamora, compas, búsquenlo por ahí, colectivo La Zalzamora. Durante los próximos días también se va a determinar la fecha de su próxima audiencia a realizarse en el 11º Tribunal de San Miguel, instancia en la cual familiares y amistades esperan poder lograr el cambio de medida cautelar para Cristian, y esperamos obviamente que así sea, no solamente para Cristian, sino que a todos los presos políticos, compas, que se encuentran en estos minutos tras las mazmorras. Así que busquen por ahí colectivo La Zalzamora para que puedan solidarizar con Cristian y su familia, compas. Ya, así que eso. Esto es, compañeros, el grupo Sentidos. Vamos a ir a escuchar Anti-Yuta y luego vamos a escuchar a Huechequeche Nitra, un con derogación. ¿Por qué razón? Porque nos sumamos justamente a lo que es la campaña en solidaridad y llamando a la inmediata liberación de cada uno de los presos políticos mapuche que desde el 4 de mayo se encuentran en huelga de hambre actualmente, ¿ya? También hay compañeros que están en huelga hambrienta, que vamos a estar dando, de hecho, a la vuelta de la música vamos a estar dando justamente un comunicado con respecto a esto también. Así que seguimos. Libertad a los presos, fuego a la puta cárcel. Prestarán su juramento de servicio, el que será sellado con salvas de honor. Puta que... pilla en cualquier país. Si eres de burgueses tiene mente y no crees en pirulos, se hacen los rudos y cuando pisa las calles se les cae encima un muro. Vivimos sometidos, si pa' ellos ganar es destruir lo que he tenido. Seres capitalistas explotando gente humana, trabajan un día y descansan el resto de semana. Qué ganas de regalarte un par de bofetadas, nunca han carecido, siempre han tenido casi todo, educado a explotar a los míos. Donde existe oportunidad se lamenté el capital, el trayecto ha costado mantener lo que he ganado. Casas de personajes que por deuda se la han quitado, el alma colapsado. ¿Y qué más queda? Suprimir las caídas y continuar con la rutina. Termina el día corriendo de una zapatilla. ¿Y si la ayuda te molesta? Arrójale piedras. Si en el colegio no te pecan, sal a la calle y protesta. ¿Y si la ayuda te molesta? Arrójale piedras. Si en el colegio no te pecan, sal a la calle y protesta. Yo, sal a la calle y protesta, guacho. Manifiéstate, revélate, lucha por tus derechos. Yo, no te intimides. ¿Qué es justicia para ti? Tomando gente pobre, van abusadores del poder. Dicen que hace injusticia. Justicia por más peso dentro de tu bolsillo, guiándose por el honor de su patria. Nosotros somos la mafia por luchar por los derechos, mientras tú ganas plata vaqueando al pueblo. Tu autoridad es desigualdad y eso va en contra de mi moral. Tratan de domar al pueblo con cada medio de comunicación. Se ríen de la gente pobre y le hacen creer que reclamar por lo suyo está mal. Tontos creen que por posar para una foto en la cual atrás todos trabajan es lo mejor. Tonto sistema que no permite tomar otro camino. Si lo tomas, ten por seguro que eres un delincuente, que eres un delincuente. Y si la ayuda te molesta, arrójale piedras. Si en el colegio no te pecan, sal a la calle y protesta. Y si la ayuda te molesta, arrójale piedras. Si en el colegio no te pecan, sal a la calle y protesta. Porque nos mata la inocencia y nos queda la violencia. Y nos queda la violencia. Porque nos mata la inocencia y nos queda la violencia. Y nos queda la violencia. Se protesta, maldad, ayuda con violencia. Se les dice autoridad. En contra estamos de lo que nos das obligaron. Das a dos de delincuentes. Pero dime que eres tú si golpeas a mi gente. Si golpeas a mi gente. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Libertad para nuestros hermanos presos sí, políticos mapuche en huelga de hambre. Derogación de la ley antiterrorista. Derogación de la ley antiterrorista. Se busca exterminar nuestra nación. Derogación, derogación. Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación, derogación. Libertad para nuestros pañis que están en huelga de hambre en la prisión. Derogación, derogación. Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación. 200 años de tortura y opresión, militarización, robo y usurpación a nuestra nación. Genera nuestra reacción, yendo al huelga siempre la acción para mantenernos vivos en medio de tanta represión. Es la ley del terror aplicada a todos mis pañis que resisten con valor. No más dolor y que nos queda en la comunidad es normal. Va la paliza, va el loco que te queda, que no de su moneda. Entrenamiento, enseñamiento, que pare el sufrimiento, que se borre, que elimine esa puta ley de excremento. Esas metralletas apuntando a Penny van en incremento, con niños baleados, jóvenes papuses muertos. Renunciamiento del gobierno es lo que pide nuestra gente. Hablan de derechos humanos, de cubanos disidentes, dando clases de moral cuando ellos son los delincuentes que torturan, asesinan y encarcelan a mi gente. Siempre desvía la atención con noticias de cartón. Su punto ni farándula oculta nuestra situación. Los convenios que ellos firman y ellos mismos los respetan. ¿De qué sirven sus papeles? Si encarcela a nuestra gente no habrá paz, no. Y si mata a nuestro peño no habrá paz, no. Y si roba a nuestro mapu no habrá paz, no. Y qué haremos nosotros, Weichen, Weichen. Derogación, derogación de la ley antiterrorista. Se busca exterminar nuestra nación. Derogación, derogación. Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación, derogación. Libertad para nuestros pañis. Están en huelga de hambre en la prisión. Derogación, derogación. Nación mapu

pero en el fondo nos están criando veneno, y ese es el veneno que quieren que comamos después en la casa. Y ahora, en plena cuarentena, el SAC puso en consulta pública un decreto que parece que lo hubiera redactado Monsanto Bayer o la Dow o cualquiera de esas empresas de la agroindustria semillera, porque es tremendo. O sea, les da todo lo que nosotros no queremos que les dé de poder para sembrar en nuestros campos y después vender seguramente en las ferias libres y en cualquier lugar que se les ocurra verduras transgénicas, porque eso lo han estado preparando de hace rato, pero no se atrevían a tirarlo cuando podíamos salir a gritar afuera que no lo hicieran, ¿no? Cuando podíamos movilizarnos. Ahora entonces, en cuarentena, tiraron desde el 1 de abril una consulta pública que solamente la conocen ellos, o sea, es pública porque la ley dice que les obliga a hacer una consulta pública. Bueno, pero en esta consulta pública, que dura teóricamente hasta el 1 de junio y que está en la página web del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, ahí se supone que los ciudadanos y ciudadanas, todo el mundo, campesinos, gente de la ciudad, mujeres productoras, otras que vendan productos relacionados con la semilla, tenemos que decir qué nos parece. Entonces, hoy día, como Red de Acción en Plaguicidas, sacamos una declaración y rechazando este procedimiento y haciendo ver que lo que nosotros queremos es cultivos sanos para la tierra, cultivos sanos para nuestras niñas y niños y para todos los consumidores en general. Y justamente este tipo de cultivos transgénicos es todo lo contrario. Nuestra declaración la pueden encontrar en www.yonoquierotransgénicos.cl o en el Facebook de Yo No Quiero Transgénicos está el Google Doc para filmar. Fue un aporte de Radio Tricahues para todas las radios comunitarias y para todas las voluntades que día a día se la juegan por el buen vivir. Mis semillas repartidas a los pueblos, la abundancia, patrimonio es tu constancia que sostiene nuestra vida. Vamos para adentro, para adentro. Qué buen audio, queridos compas, sobre lo que son los transgénicos. Ya ojalá podamos tener nuestras propias semillas, ya para poder plantarlas justamente, esperando también en cada una de nuestras ruquitas, pues compas, en nuestros patios, ya para que sea todo mucho más natural y no tengamos semillas transgénicas, tal como decía por ahí el audio, queridos compas. Compartido obviamente a través de la red de medios de los pueblos, en la cual participamos también y en la cual vamos difundiendo cada uno de sus audios, cada uno de los trabajos de los compañeros que participan en esta red. Compas, tenemos lo que es las palabras desde la cárcel de alta seguridad el 12 de mayo del 2020. En la cárcel de alta seguridad en el sector del 2 y 3H Norte se mantiene una movilización de huelga hambrienta desde hace 22 días. Esto es exigirle todas las raciones de alimento que corresponden a gendarmería, ya que habitualmente en la normalidad carcelaria faltan. Y la idea además es hacer trabajar al carcelero porque los mozos que reparten el rancho a modo de protesta tampoco lo harán. Esta modalidad se ha usado por décadas, en las prisiones y muchas veces se confunde con la huelga de hambre. Además, todas las noches a las 22 horas se realiza un golpeteo generalizado de barrotes y puertas como parte de la protesta. Esta movilización se enmarca en el contexto de la prevención de la pandemia y como necesario momento para expresar nuestras reivindicaciones, que son cambio de medidas cautelares para los imputados que se encuentran en prisión preventiva, haciendo prevalecer el principio de inocencia que se suponía priva en lo jurídico, que se aceleren y otorguen los beneficios intrapenitenciarios para todos los presos que cumplen los requisitos sin otras exigencias, que se derogue el artículo 321 que regula las libertades condicionales y que no se aplique de forma retroactiva. Que se busque formular la libertad adicional para aquellos casos con presos con discapacidad, enfermos crónicos y conductas intachables. Somos 25 prisioneros en esta movilización que hacemos el llamado a romper el aislamiento y la insolidaridad para manifestarte del modo que sea posible y necesario, según dónde y cómo encuentren, hasta destruir todas las prisiones,

porque sé que quedan los hijos de otras madres ahí dentro y sé que muchos de ellos están pasando lo que ha pasado en este caso. Y claro que estoy aquí luchando. Mientras yo tenga vida, pienso seguir luchando por mi hijo. Porque mi hijo, aunque era un preso, era un ser humano, era una persona y también tenía sus derechos. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, compas, vamos a ir a escuchar dos tremendos temas. Primero que todo vamos a escuchar al grupo 12 Cuerdas, 12 Cuerdas que es un tremendo dúo, ¿ya? En la cual en este tema aparecen en forma especial con Ana Baeza. Y el grupo 12 Cuerdas con el tremendo tema Alguien Perdió Una Corona, que es un bellísimo tema, incendiario tema también, obviamente hay que fijarse en la letra, compas. No por el hecho de que sea un tema más hermoso y con las lindas melodías de las guitarras, va a ser menos incendiario que que un rock, por ejemplo. Ya sé que vamos a escuchar la letra. Y luego vamos a escuchar ya un clásico de clásicos de lo que es la música trova libertaria, con el grupo Paso a Paso, que también es un clásico, justamente un clásico de lo que es la música libre, la música anarquista, de hecho, en cuanto a lo que es trova. Ya, así que vamos a ir a escuchar Paso a Paso con el tema Cárceles. Ana Baeza y el grupo 12 Cuerdas con Alguien Perdió una Corona, y luego Paso a Paso con Cárceles, sonando en el espacio de Trova Libre, acá en La Contra. Central, compré una arepa caliente, me la comí tranquilito, ni un paco estaba presente. Pedaleé pa'l San Cristóbal, tenía muy buena vista. 2 millones de personas en la Alameda, en Las Delicias. 2 millones de personas en la Alameda, en Las Delicias. En el Parque de los Reyes, alguien perdió una corona y ahora la tiene en venta, la pulga más vendedora. La verde Quinta Normal está de todos colores, con muchas pieles oscuras que brillan como las flores. Con muchas pieles oscuras que brillan como las flores. Francisco Aguirre, arrancado de La Serena, a llorarle a Baquedano, que la cosa está muy fea. Baquedano le contesta que tiene que disparar el guanaco para adelante, una balita para atrás. El guanaco para adelante, una balita para atrás. Papi con este hombre, Gualmapu quedó en despojo, y arriba de su caballo, hoy nos dispara a los ojos. El caballo es Baquedano, quiere puro galopar, está chato es su jinete, ¿a qué hora lo botará? Está chato es su jinete, ¿a qué hora lo botará? Este cañonazo, que ya la gente en Santiago celebra el medio cuecazo. Se juntaron los tambores, a fuego repiquetear, bailaron hasta los muertos en el patio de los Callao. Bailaron hasta los muertos en el patio de los Callao. No ves que solo los pobres son los que no tienen nada que hacer. ¿Quién es de verdad el culpable de esta absurda, horrible situación? ¿Quién es de verdad el cobarde que mete a los presos en prisión? ¡Vámonos! Y hoy no te das cuenta, no te has enterado, que la movida está del Estado, está montada todo al revés. Ay, qué elegancia, ¿no lo crees? Que la gente pueda ser como el beta libre. Saber de mal y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. ¿No ves que esta no es manera? La tortura, la condena. ¿No ves que solo la educación va a hacer de este un mundo mejor? Que no existan las prisiones, la venganza, los rencores, que afrontemos esta situación. se ha enterado que la movida está del Estado, está montada todo al revés. Hay que elegancia, ¿no lo crees? Que la gente pueda ser como el test tan libre y sin saber del mal, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. Te seguimos acompañando en Contra Babilón. Este 12 de mayo conmemoramos un nuevo día del profesional de enfermería, pero ya no queremos flores ni regalos. Las enfermeras, enfermeros y enfermeres cumplimos un rol fundamental en el cuidado integral de la salud de las personas, familias y comunidades. A lo largo de todo su ciclo vital, conocemos cómo funciona el sistema de salud comunitario y hospitalario, ya sea público o privado, en todo el país. Hemos visto lo que significa atender esta pandemia en condiciones desiguales. Mientras las clínicas privadas cuentan con todos los insumos y elementos de protección personal, en los hospitales estos son restringidos, reutilizados y reemplazados por artefactos artesanales. Mientras que las pruebas para detectar el COVID-19 están disponibles en las clínicas para quienes puedan pagarlas, en los hospitales estas son limitadas y se debe priorizar quienes pueden acceder a ellas, con consecuencias directas para la vida y muerte de las personas. Y mientras todo esto ocurre, somos testigos del inminente colapso de los hospitales y de todo el sistema de salud. Esto ocurre porque la dictadura fragmentó el Sistema Nacional de Salud, unificado por primera vez en 1952. Esta fragmentación permite que hoy tengamos un sistema de salud público empobrecido y un exclusivo sistema de clínicas privadas solo para los ricos. Las enfermeras y enfermeros hoy decimos basta. Todas y todos merecemos salud digna. Hoy necesitamos un sistema de salud público reunificado, administrado democráticamente, financiado solidariamente y que otorgue cobertura universal. Que entienda la salud como un derecho colectivo, libre de violencia patriarcal, con pertinencia territorial y cultural. Sin copagos, sin preexistencia, sin clínicas privadas, sin ISAPRES y sin enriquecer a los empresarios de la salud a costa de empobrecer la vida del pueblo y de las y los estudiantes y trabajadores. Así exigió el Chile que despertó con el estallido social y los millones de mujeres que salimos a las calles el pasado 8 de marzo. La pandemia no nos hará olvidar estas demandas. Por esto las reivindicamos en nuestro día. Por un sistema de salud público. ¿Cómo pa' dentro? ¿Pa' dentro? ¿Cómo pa' dentro? Queridos compas, ya estamos de regreso nuevamente. Ahí estábamos escuchando lo que es un audio con respecto a lo que es en los trabajadores de la salud. De hecho, es que se celebró el día 12 de mayo, se celebró el día de los trabajadores de la enfermería, si no me equivoco, algo así se le llama. Pero son los enfermeros y enfermeras, obviamente, que trabajan dentro de lo que es el sistema de salud y que han sido, de alguna forma, los, entre comillas, primera línea justamente dentro de lo que es la pandemia. Así que ellos están dando todo, tal como decían ahí, y están llamando justamente a lo que es un sistema de salud digno, público y unificado, justamente, que no se separen, y menos ahora, justamente, con el tema de la pandemia con respecto a lo que es la salud privada y salud estatal, ya salud pública. Así que ellos están ahí, pero poniéndole el pecho con palas balas. Así que les mandamos un gran aplauso porque se lo merecen. Justamente están ahí, pero concentradísimos dentro de lo que tienen que hacer. Y están dando todo en esta primera línea de lo que es la salud, ¿ya? Y probablemente sean muchísimos los contagiados ya de lo que es dentro del sistema de salud, justamente. Porque ellos son los que están tratando con los enfermos del COVID-19, queridos compas, ¿ya? Vamos a ir en forma inmediata, de hecho vamos a parar la música. ¿Por qué razón? Porque vamos a ir en forma inmediata a lo que son las actividades, bueno, es la presentación. Obviamente no tenemos muchas actividades, para nada de hecho, pero igual tenemos algo para poder presentarles dentro de lo que es este espacio. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Día, queridos compas, tenemos justamente lo que es este paso, como les estaba comentando, obviamente, con respecto al tema de la cuarentena, la pandemia. No tenemos muchas actividades que se van a estar realizando, obviamente, ¿ya? Hay actividades que se están realizando en forma online, compas, aprovechémosla. Y queremos preparar una que otra también. Nosotros como Radio Nehuen estuvimos preparando la semana pasada, de hecho tiramos lo que es el Quédate en Torruca volumen 1, ya prontamente ya estamos preparando lo que es el volumen 2, así que para que estén atentos también. Realicen este tipo de sesiones, compas, este tipo de jornadas, porque son necesarias. Obviamente la idea es justamente no perder el hilo, no perder la comunicación, por lo menos que sea a través de una forma virtual, pero obviamente la comunicación no se tiene que perder. Las redes sociales creo que han cumplido un rol fundamental durante este último tiempo, bueno, hace mucho tiempo en realidad, pero durante este último tiempo con respecto a lo que es la comunicación para estar comunicados, valga la redundancia, no solamente con nuestros familiares y amigos, sino que a través de lo que son las redes, de los medios de comunicación, a través de lo que son las redes de que entregan comunicación alternativa, compas. Así que necesitamos justamente este tipo de comunicación. ¿Por qué razón? Porque queremos comunicarnos, pues, así de simple, ¿ya? Así, la idea es justamente no perder el hilo de eso. Y todo lo contrario, justamente, poder mantenerlo y poder hacerlo crecer, justamente, lo que son este tipo de medios que tenemos, ya estos medios tecnológicos que tenemos, ya cosa que no teníamos antes, justamente. Así que hay que aprovecharlo ahora y obviamente de buena forma. Hacemos un amplio llamado a solidarizar con los presos políticos mapuches. Desde el día 4 de mayo se encuentran en huelga de hambre. Esto continúa, compas, y lo vamos a seguir difundiendo. Perdón. Gracias a los compañeros de Huehuaín. Presos políticos en huelga de hambre en cárcel Dangol. Sergio Levinao, Víctor Yanquileo Pilquemán, Sinesio Huenchuyán Queipul, Freddy Marileo, Juan Queipul Millanao, Juan Calbucoy Montanares, Danilo Nahuelpi Millanao, Reinaldo Penchulef Sepúlveda. Se está llamando justamente a lo que es la solidaridad. Así como lo pueden hacerse, la idea es justamente solidarizar a través de un breve video exigiendo la libertad de los 8 huelguistas y de todos los presos políticos mapuche e invitar a que la gente que se une a esta campaña se deje a libre iniciativa para cualquier tipo de manifestación que deseen propagar también, según ingenio y fuerza de cada uno. Deben enviar su video al Facebook de Huehuaín vía Messenger o al correo directamente, que es huehuaín011018@yahoo.com. huehuaín011018@yahoo.com, queridos compas. Ahí teníamos justamente una de las actividades que se sigue realizando, pues, compas, y que se sigue obviamente fomentando. También tenemos la cuarta sesión virtual. Estas son, por ejemplo, algunas de las actividades virtuales que se están realizando: mujeres indígenas y feminismo. Hay un link de inscripción, compas. ¿Cómo se lo digo? https://url. No se los puedo nombrar acá, pero bueno. Busquen por ahí cuarta sesión virtual Mujeres Indígenas y Feminismo, Academia Constitucional Indígena. Esto va a ser el día 20 de mayo desde las 4 de la tarde, en la cual van a estar exponiendo Prosperina Queupuán, Jessica Cayupi, Leila Noriega, Daniela Millaleo, Doris Quiñimil. ¿Ya? La moderadora es Salvador Millaleo. El moderador es Salvador Millaleo. Ya para que puedan ver justamente y escuchar obviamente lo que es esta cuarta sesión virtual Mujeres Indígenas y Feminismo. Ya, como les comentaba, se están realizando diferentes actividades virtuales en las cuales también podemos participar. Como por ejemplo la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos del 18 de octubre está realizando una rifa de la Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos de La Granja. Rifa solidaria, premio una olla tramontina, un sartén antiadherente, un chaquetón de lana de dama, una sesión de flores de Bach. Valor del número de una luca vía transferencia cuenta RUT, que es la cuenta RUT 20.339.952-9, 20.339.952-9. Cualquier tipo de información que necesiten pueden escribir a María José Marchán Pérez a través de María Coté, con K y con doble T, mariacoté0804@gmail.com, para que puedan participar de lo que es esta rifa, compas, ¿ya? Junto con eso también ya nosotros como colectivo UCA justamente estuvimos realizando una rifa. Nos quedan números todavía, pero prontamente vamos a tirar esta rifa y lo vamos a hacer también en forma virtual para que sea todo transparente. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hacerlo de esta forma, porque sí o sí el dinero de alguna forma ya se transfirió a los compañeros presos, ¿ya? Para comunicarle un poquitito lo que ha pasado. Ya se transfirió a los compañeros presos, pero la rifa obviamente hay que tirarla, sí o sí. Nosotros esperábamos que dentro de estos días estuvieran vendiendo más números, pero no se han vendido, así que vamos a tirar la rifa porque esto ya no puede esperar, y después obviamente podemos coordinar justamente la entrega de los premios también, ¿ya? Así que eso lo vamos a estar dando prontamente, compas, dentro de estos días, así que vamos a estar dando esto y esperamos justamente poder organizar una nueva jornada, ya, que esperamos que todo resulte bien, en solidaridad también con los prisioneros políticos de la revuelta social, compas. Así que eso lo vamos a estar también anunciando a través de las redes sociales. Atentos, obviamente, a las redes sociales. Ya. Y eso, pues, queridos compañeros, ya nos comenzamos a despedir sin antes agradecerle a cada uno de ustedes, queridos compas, queridos vecinos, de que nos están... Pucha, pero es que tenemos que irnos, pues. Tenemos que irnos, pero ahí nos encontramos en una semana más, pues. Ahí sí, pues. Agradecemos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón que nos prestan parte de sus señales para nosotros poder salir y aparecer en cada una de ellas, pues. Y usted, vecina, usted, vecino, sí, tú que estás escuchando ahí, puedas estar escuchando este programa, ¿ya? Contrababilón.blogspot.com. Pueden escuchar, descargar, hacer lo que ustedes deseen con este programa y en forma gratuita, obviamente, pueden escuchar los programas y descargarlos las veces que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Así que eso, compas, muchísimas gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes por aguantarnos durante esta hora 40 aproximadamente y nos encontramos en una semana más. A cuidarse, cabros, a cuidarse, tal como leía por ahí. Queremos que te cuides, ¿por qué? Porque después vamos a volver, pero recargadísimos con la revuelta, ya, porque esto no ha parado, ya, la revuelta de hecho está está pausada, pero se está alimentando, ya, porque el odio justamente sigue creciendo, y mucho más justamente con todo lo que ha seguido pasando después de del tema de la pandemia también y las decisiones del gobierno, ya. Así que eso, esto continúa y esto sigue, ya, a cuidarse, cabros, a cuidar a nuestras familias, a cuidar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestro pueblo. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer, bueno, así que no queremos que te contagien, no queremos que ninguno de ustedes, compas, esté contagiado o que lo esté pasando mal. Así que eso, desde acá un abrazo justamente fraterno a cada una de las familias que lo están pasando mal. Y eso, compas, un abrazo solidario, caluroso, así, pero apretado, ¿ya? Aunque sea virtual por el momento. Nos despedimos, compas, con el tremendo tema Marcelo Varas, ya que es un ex integrante del grupo. Ah, oh, ¿cómo se llamaba el grupo? Oh, se me fue, bueno, lo tenía por ahí y no me acordé, bo. Eso es no estar preparado, obviamente, para un programa, pero bueno, somos así. ¿Qué vamos a hacer? Nos equivocamos. ¿Cómo se llamaba el grupo, bo? Oye, no me acuerdo. Pero Marcelo Varas, compas. Marcelo Varas. Marcelo Varas con Matan tu imaginación. Es un tremendo cantautor. Ya, tremendo. Tremendo sonido también, compas. Así que nos despedimos. ¿Y cómo se llama el grupo? Pero bueno, nos encontramos en una semana, queridos compañeros. Hasta la próxima. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el grupo? Se me olvidó. No me importa, no me importa la vida de los ineptos. Ni en la tele, ni en la radio. Escucho su de Raquel. Ignorancia, terrorismo, terrorismo de TV. No son tu felicidad, ni tampoco un gran ejemplo. Tantas lucas por nada, tanto aburrimiento. ¡Hey! Ellos no en los comerciales, matan tu imaginación. No son alegría, matan tu imaginación. Matan tu imaginación. ¿A quién le importa la vida de Raquel? Ignorancia, terrorismo, terrorismo de TV. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. La vida de los ineptos matan tu imaginación. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.